temps de tertúlia, esports aquí, esports d'èxit, TEF i a Ràdio Èxit, ara mateix en directe per tots vostès, a Televisió d'Eivissa i Formentera, també com cada dilluns, disposats a comentar tot allò que fa referència a l'actualitat esportiva de les nostres illes, una actualitat esportiva marcada especialment pel retorn del grup balear de la tercera divisió a la competició després d'una setmana de descans per als partits de les competicions autonòmiques. Saludem ja els nostres companys de tertúlia, tot l'hora de benvingut, com estàs? Estupendo. Ja practiquem. Esperant les festes. Tocant Nadal, eh? Exacte. Tocant Nadal. Juanito, Juanito Canalfredo, com estàs, Juanito Riera? Molt bé. La salsa? Enguany, a punt? Enguany no sé si n'hi haurà, perquè, no, he començat vacacions. Comences vacacions? He començat vacacions. Però la no salsa no pot faltar. No, això sí que és veritat, però no sé, no sé què passarà. Encara que sigui a casa, no? Un parell de salsetes. Antes de que continuem, m'agradaria enviar el condol en Juanxo, que se li ha mort son pare i que jo el recordo amb molt de carinyo, perquè en el primer lloc que va venir a menjar a Eivissa quan va arribar de tinent va ser a Cameo, estava abonat i a més que tenia una gran amistat, i des d'aquí li vull enviar el meu condol a en Juanxo i a les seves germanes. Sí. I... Maite. Exacte. Molt bé, la família de General Molina que ens ha deixat i que ha estat una autèntica institució militar a Eivissa, però no tan sols militar sinó també docent, va ser professor de l'Institut de Santa Maria durant molts anys, després la seva vida professional, militar, va fer que abandonés Eivissa durant molts anys també, va arribar a general i mos ha deixat precisament gran, en aquestes darreres hores. Gran persona. Sí. Molt bé, Clavi Champion, com estem? Deixa que digui una cosa. Sí. També mandar un abrazo a Ferrer Díaz, que ha fallecido su padre. Hola. Ah, sí, perdó. Al decirlo ahora me acordaba. Sabia que estava muy, sabia que estava muy mal. Y Ferrer Díaz nos manda un abrazo porque sabía que lo íbamos a decir. No, pues, como es de los nuestros, pues de aquí transmitirle nuestro pues, indudablemente. De todas formas, yo firmo dos años menos que los padres, que el padre de Ferrer Díaz lo firma. Sí, no, padre, no. Pero que de aquí yo le estaba, yo estaba al tanto porque Armando Armando Castro seu, también me ha llamado, això, sí. Que estará también, luego hablaremos en el viernes en eso, pero mañana que pompa estará a partir de las 12 y... Y yo de lo que decís vosotros, pues que siempre duele dar estas noticias, mejor dar buenas. Bueno, hoy viste a llamar en Ferrer Díaz, no sabía nada, habrá sido el horario de aquel día. Sí, ¿no? Sí, por eso es que yo hablaba a las 5 con él, digo, para lo diremos en la tele y nos ha mandado un abrazo. Molt bé, Sergio Tortosa, com estàs? Benvingut. Molt bé, gràcies. Tot bé? Tot bé. Hem tornat a veure futbol regional. Sí. Vas veure el promovent ràpid o no? No, no. Estuve viendo el tercera, Sant tercera. Rafael. Sant Rafael, Sant Rafael, que ens ha dat una bona notícia aquest cap de setmana perquè guanyava per 2-1 al Ciutadella, una bona notícia perquè sumar 3 punts a casa per al Sant Rafael és tot un èxit amb una temporada que està resultant complicada, més complicada de lo previst en molts aspectes, perquè ja sabem que quan les coses no van bé se compliquen més encara. Si els resultats no han estat del tot satisfactoris aquesta temporada, esperem que després de 5 jornades ara consecutives sense aconseguir guanyar, ha tornat a la senda, diríem, de la victòria, però hi ha moltes altres coses que solucionar també dins del Sant Rafael i esperem que en aquests propers dies i en aquest parèntesis de Nadal es pugui començar a resoldre, especialment problemes econòmics que s'han de començar a quadrar. Per altra banda, la Penya Esportiva empatava 2-2 en el camp del Montuïri. Si hem de dir que guanyar un punt fora de casa és molt positiu, jo crec que en aquesta ocasió per la Penya Esportiva Santa Eulària guanyar un punt en el camp del Montuïri, que fins ara eres darrer classificat, la veritat és que, bueno, sí, és una bona notícia perquè sumar sempre és important i sobretot fora de casa, però la Penya té plantilla potencial per aconseguir alguna més que no tan sols un empat, en aquest cas en el camp del Montuïri. El Formentera, que en dificultats, amb un resultat molt apretat, però guanyaven el camp del Santaní per 0-1. La veritat és que també un resultat positiu, en aquest cas per un Formentera que suma 3 punts i d'aquesta manera es col·loca segon classificat d'una manera, diríem, que holgada. Bé, l'Usó i Bizaboli que guanyaven el Madrid aquesta jornada per 3-16-1, gràcies a aquesta victòria, el conjunt eivissenc que està ja a la Copa del Rei, per tant disputarà Copa del Rei aquesta temporada per segona temporada consecutiva. I per altra banda, hi ha que destacar dues derrotes, en aquest cas de Humboldt, concretament el Pucci perdia en aquesta ocasió davant de la Roca, un partit que perdia 37-30, mientras que el conjunto del Humboldt Club Eivissa perdía por 28 a 29 un solo gol de diferencia davant de l'Elche, amb un partido, amb un arbitraje que no va ser del todo positivo, y después de que parecía que es podía ganar aquest partido, es perdía davant del líder de la competición. Bé, dit tot això, casi 900 ciclistas es van tirar al carrer aquest diumenge per disputar la retrobada carrera de Sindiot, la volta ciclista de Sindiot, que en tants anys es va disputar, que ara feia uns anys que no es aconseguia disputar, i que ha demostrat novament la voluntat i les ganes de que la gent de ciclisme vol carreres en carretera, que fa molt de temps que no n'hi ha, i és una demostració palpable que aquests quasi 900 ciclistes que es varen presentar aquest cap de setmana a disputar la carrera de Sindiot. Bé, si hi ha hagut algun protagonista aquest cap de setmana, ha estat en l'Avi, perquè com sabeu s'ha disputat la marató de TV3, com cada any, i aquesta marató que ha aconseguit, crec que han set 9.550.000 euros aproximadament. 9 milions i pico, però 9.550.000 de moment, la gent crec que pot seguir participant, sí, encara, crec, i es poden enviar encara sous per una nova edició d'aquesta marató, que crec que du 22, i en l'Avi Champion un any més també convidat i col·laborant en aquesta marató, sent entrenador de l'equip d'artistes i de famosos que jugaven contra veterans del Barça, i allí estaven, el ministre i en l'Avi. Aquest cap de setmana ha sortit a tots els mitjans, al llarg d'aquest cap de setmana, avui tots els diaris es veu aquest partit del Ministadi i també en l'Avi. Bueno, et vaig veure també Canal Plus en su partit de la Barça aquest cap de setmana. Bueno, l'Avi, la veritat és que ja, jo crec que és un honor per anar, tu que estigues aquí, l'Avi, perquè ja ets... I ets tan gros, està per tot, hasta sa presó, va. Està per damunt naltros. Hasta sa presó, va. Sí, bueno, allí anirem tots, millor un dia. Mucha... L'Avi, què? Mucha culpa la tenéis vosotros. No, lo digo en serio. Ya lo dije, di la primicia que hace un mes y pico, cuando me fui a Marbella y luego fui a Murcia, que tú entraste en Murcia y ayer volviste a entrar de forma directa porque te dio una alegría. A mí me ha dado una alegría porque vaig estar parlant amb Marc Márquez. Ah, campeón del món de MotoGP, i la veritat és que un xaval molt despert, fantàstic, fantàstic. Hay una anécdota muy curiosa, dice Tito Lavi, si meto un gol me vengo al banquillo y me abrazo a ti. Y resulta que hubo un penalti y yo ordené que lo tirara, para que marcara. Y lo tira y lo falla, y el árbitro lo mete y lo hace repetir, y voy y lo tira y lo falla, y le digo al árbitro, hombre, pítale otro que lo tenga que tirar, hombre. Y va, y lo tira otra vez. Y se vino 200 metros corriendo y nos abrazamos los dos allí en el césped, que ha salido en el mundo, en el Expo, en el A y toda esa foto. Y ese chico, campeón del mundo, estaban los hermanos, campeón del mundo, Gonzalo Miró, Albert Luque, Gerard, Guillermo Amor, en otro banquillo estaba Charlie Rezaga, atacó y yo estaba con Joan Golobat. En fin, no tengo palabras. Por cierto, hablé con un niño que quiero mucho, que es tu hijo. Y como estaba al lado de Marc Márquez, le hacía mucha ilusión que le trajera un autógrafo firmado. Pero como a mí no me gustan estas cosas, le doy un regalito. A mi sobrino. Hombre, me gusta que lo abra. ¿Lo abrimos o no? Sí, sí, claro. Pero, ¿qué es de Marc Márquez? No sé, algo es porque sé que le va a hacer ilusión. Yo aquí, más por tú, Esa camiseta es la de Guillermo Amor. Ahora que la que veis ahí en la televisión está dedicada por él para el Tito Lavi. Hola, mira. Caray. Esa marató. Hombre, sí. Esa marató de TV3. Ahí está firmada por Marc Márquez para tu hijo. Yo tengo una... Caramba, mira, que esta es la que lleva puesta, me la dedica a mí, para el Tito Lavi y tal. Muy bien. Para el Joaquim, a todo mi gas. En vez de decir con todo mi corazón, pone a todo mi gas. Un abrazo, Marc Márquez. Bueno, muchas gracias. Gracias. Es un detallaz. Un detallaz, caramba. No, antes de entrar y terminar, decirte que estos actos me llenan tanto de orgullo cuando dicen por megafonía Lavi Champion de Ibiza. Bueno, no has deixat de parlar d'Ibiza en tot moment, eh? Cuando entrevisté TV3, hablé d'Ibiza, que me veía mucha gente en la isla, que le mandaba un abrazo y gente que lo vio lo pudo comprobar. Y cuando estoy por ahí, pues me acuerdo mucho de vosotros. Ahora el día 22 tengo en Murcia otro partido de benéfico. Y con los toreros tengo el día 26. Entonces, es que me... Que no pares. No, no, perdona. Yo José. Estic preocupat, Champion, estic preocupat. Perquè amb aquest ritme que du... Et perdrem. No, se m'unirà una cadena nacional. Se m'unirà una cadena nacional. Jo tindrà ofertes, eh? Preocupat. Tindrà ofertes. Que... Ofertes eh? Et perdrem, et perdrem. De que se'n va una cadena important. Sí. Tindrà oferta, eh? Eso no lo voy a decir porque he puesto una condición. Si me firma alguna cadena, que lo veréis dentro poco, he dicho que los lunes tengo un contrato permanente en mi TED y Radio S y Divisa. Menos mal. ¿Vale? Menos mal. Entonces, deciros que, aparte de todo esto, tú sabes que te llamo por ahí y a mi padrastro, al maestro no, porque le cortan el teléfono. Está tan tieso que ya no tiene ni línea. Y al cabezón este, pues deciros que me gusta, disfruto y que son cosas solidarias. Cuando ayuda a los niños enfermos, no hay cosa más bonita. Bueno, en tres. Tres fotos ahora y... Bueno, sí, han puesto algo de... Algunas de fotos... Sí, han pasado han surtido, ¿no? Y hablando de esto, también me iba el jueves, pero como tengo lo del viernes en el Royal Plaza confirmado a las 9:30... ¿Qué no me recuerdo? ¿Qué? Bartolomé Dardé, Isidro Rami Gómez Curro. Que no es alor, ¿no? Se le hace un bonito homenaje donde ya andamos por los 60 y le digo a todo el mundo que de aquí al jueves a las 12 de la mañana, que tengo que confirmar las plazas, los que quieran ya venir, que vengan antes del jueves y me llamen, porque si no, daré las plazas y el que quiera estar al lado de su amigo y estaremos nosotros, figúrate, habrá gente que hace 20 años que no han compartido mesa y mantel. Y digo que se merecen este homenaje. Mira, ahí estoy con hermanos, ¿no? Esparó, no los ve, es campeón Paul, campeón del mundo de... Ahora, para que mossegasen por radio, están surtiendo unas fotos por televisión. Sí. En el partit aquest que es disputava... Mira, Gerard, que mira que estaba, parece un chavalín. Sí. Esto sí, decirte, mientras sale la foto, que estoy muy feliz por todo lo curro y Isidro, Julio Salinas. Y se lo merecen mucho y estoy muy emotivo, mira, porque... Mar Márquez. Tengo algo de culpa, pero sin los demás que vienen no... Mira, hay gente que ha nacido para tener aquest mucha pasta. Aquí es aquest. Gonzalo Miró. Hay gente que ha nacido para tener mucha pasta. Pilar Miró. Sí. Y yo he nacido pues para hacer estas cosas y colaborar en estas cosas que... Mira, me da... Mira, Charlie Rachat. Me da mucha satisfacción. Aquest era la teva competència, no? Sí, però era a mi, mira los entrenadores. Estabas a otra banqueta. Chillándole a Albert Luque. Que tirara el penalti más margen. Molt bé. Este es el doctor Cugat. Ah, mira, tal. Es un fenómeno. Que está operado no sé cuántas veces, ¿no? A mí no, pero ya mismo me va a tener que tocar un tobillo. No, pero decirte... Mira, el Rossell. Un fenómeno. Yo también tengo un hombre Rossell. Vaya lío que ahora, su fichaje en Neymar y todo eso. Decirte no sé. Que para que Messi hace todo un bulus, ¿veu? Porque no hay cap... Son politiqueos. No hay cap relació. Decirte, don Bartolomé Dardé, que estoy muy contento por vosotros tres, porque la masa de amigos... Yo creo que va a ser gente de Santa Eulària, San Antonio, Divisa. Vila. Hoy he hablado con Palín Cruz, que está por cierto malico, nuestro Palín, que le mandamos un abrazo y va a intentar venir. Pero habrá gente que te digo que hace 20 o 25 años que no ha compartido una mesa y nos vamos a ver todos. Por lo tanto, que a los tres, no me voy por vosotros, me veis tres días después por estar la vuestra, porque también lo merecéis. Porque para mí soy... Tres fuera de serie, como amigos, como personas y como entrenadores, pues... Historia viva, historia. Y por cierto... Historia viva del fútbol. En vida, Bartolomé Dardé. Ay, que siga por muchos años. Cuando te vayas al cine, que te lo haga otro. Y que siga por muchos años. Ya me falta poco. Venga, anem a veure. La Penya empataba, el Formentera guanyava, el Sant Rafael guanyava. ¿Cómo has visto la jornada, Tolo? Bueno, yo creo que... Començant pel Sant Rafael. Sant Rafael era important guanyar, de sortir d'aquesta ratxa i pujar per amunt. Sempre han dit que considerant que té equip o suficient per pujar, però quan te fiques en una dinàmica d'aquesta, de vegades és difícil. En quant a Lucas Sapenya, bueno, aparentment pareixia un partit assequible, però tots sabem que no hi ha enemic fàcil i que el Montuïri en guany ordres dels equipos que està dalt, però també té la seva lucha per intentar sortir d'allà on està. I en el que és Formentera, jo crec que és un resultat curt contra un equip contra el Santanyí, que en guanya el Santanyí és un dels candidats en els descens, però hem de tenir en compte que 0-1 ja basta, no? Tots firmaríem 0-1 tots els partits, 1-0 i 3 punts i a cap a casa, no? Sí, sí. I llavors tenim els equips de la Lliga Nacional Juvenil, que els resultats realment tampoc no han estat molt... Preocupants, no? Sí, alguns sí, perquè estem, entrem a dins una dinàmica que no se poden... quan se tenen quatre resultats un poc dolents i necessitem que els equips estiguin en aquesta categoria, perquè això és molt important pels altres equips. Per la pedrera, constant, exactament, que hi té de bo, no? Exactament. Mm. Juanito, com ho has vist? Bueno, començarem per l'Ushuaia dient que, bueno, que aquest equip s'ho mereix tot i que des d'aquí li dono l'enhorabona per ja poder competir en sa copa una vegada més. I bé, després he de dir que estic molt content pel Sant Rafel per dos motius, una pel Sant Rafel i l'altra perquè en Vicent Román s'ho mereix tot. I s'ho mereix tot perquè és un home que està molt implicat, és un home que fins ara pues, no ha tingut la sort que li toca tenir per tenir l'equip millor classificat, però jo penso que a partir d'ara pot fer una temporada molt, molt digna, perquè tampoc no aspira a quedar entre els quatre primers, per tant jo crec que el que està fent ho fa molt ben fet i sap d'acabar, que per això té l'experiència necessària com per poder-ho dur endavant. Jo sempre deia que els tres llocs primers estaven assegurats i que no corrien pena més que el primer, però veig que s'estan atracant Binissalems i Poblenses i encara que l'Alcúdia, hi ha una persona d'Alcúdia molt amiga meva que em diu no et preocupis que l'Alcúdia no... Però de moment està allà dalt, clar, però per lo vist tampoc no serà des que es mantindran allà dalt, però sí que el Binissalem i el Poblense pues, són dos equips més que es posaran dins el rotllo. Vol dir que tant el Formentera com la Penya pues, no poden adormir-se. I aquests resultats que han tret, pues, bueno, el Formentera pues, claro, ha tret els tres punts, que ja està molt bé, i la Penya, pues, lògicament, pues, de badar, encara que té d'un partit menys, indudablement, però de badar ni pel l'Arna, perquè aquests altres dos equips s'arrimen i amb molta d'això. No vol dir que... Està tot apartat, Daria. Jo en un principi pensava que l'assumpte d'estres de dalt estava resolt i penso que només n'hi ha un que ho tinguin clar, que és el Mallorca, perquè hi ha 10 punts de diferència en el segon i vol dir que jo penso que haurien de passar coses molt graves perquè el Mallorca no estàs allà dalt. Bueno, ja hem dit el Formentera, la Penya i el Sant Rafel. Indudablement, seria una llàstima que juvenils no poguéssim quedar a un puesto digne per poder tornar a competir l'any que ve, perquè això de baixar i no estar dins, almenys dins aquesta categoria, perquè almenys n'hi hauria hagut un que almenys estàs a divisió d'honor, no? Vol dir que seria catastròfic per futbol. Jo crec que per futbol hi visc. Molt bé, l'avi, tu des de la distància, com ho has vist? Empolladíssimo. Decirte, como habéis dicho todo, que a Toni Gino ya le vamos a hacer una estatua aquí. El cuidarem, pels pròxims programes. I a todo lo que és el usuario. On és president. Como dice el maestro, la categoria más bonita para nosotros, ni la tercera, esa categoria juvenil donde está el Sant Jordi, Pulmà i Penya, que como dice mi amigo Juan Antonio Noguera Musona, que tenía que haber sido un equipo en Ibiza, en división de honor, reforzado por todos los equipos, que eso sería lo bonito si los clubes se llevaran como correctamente se deberían de llevar, que no se llevan, no sé por qué, pero bueno, así funciona, y que los chiquillos, lo vuelvo a repetir, y cada día lo diré más veces, el futuro de los equipos de Ibiza son esos chavales que están en juvenil y tendrán que darle minutos Mario, Vicente, Cacho, mi padre, mi madre, el Espíritu Santo y amén, porque happy you, very nice, temblores, fandango, fandanguito, cajero automático que no sale la pasta. Y eso es un problema que está viniendo. El Formentera gana sufriendo, pero gana y se trae los tres puntitos al saco. Pero chapó al Formentera, para su plantilla, para esa afición y para el cuerpo técnico y el presidente. Chapó, una vez más. Aquí digo que Formentera tiene equipo para estar arriba. Y si no está entre los cuatro primeros, que se vaya Luis El Cacho nadando hasta Lleida y luego se traslade en un autocar Oviedo. Si no mete el equipo, es que tiene entre los cuatro primeros. Si tuviese un equipo como el Son Rafal o el Felaní, digo, pues que quede octavo, noveno o décimo. Me da igual, pero como tiene un equipo bueno, pues desde aquí yo le digo que tiene que estar entre los cuatro primeros por obligación. San Rafael, hoy he hablado con Vicente para decirle lo de la cena del viernes y estaba muy contento, pero él me dice que tiene muy buen equipo, pero que está tremendamente el equipo como asustado, agarrotado, porque otra derrota en casa mete al equipo en el pozo de la UBI, como yo digo. Jugó bien, no lo vi, pero creo que mereció ganar, pero dice que le metieron un gol al final y se cagaron otra vez, pero en fin, sacó los tres puntos, que es lo importante. Y yo creo que el San Rafael tiene equipito para estar de la mitad de la tabla para arriba si hubiese empezado bien y le hubiese dado tranquilidad. Cuando juegas contra el resultado, te viene todo mal. En cuanto a mi peña, yo ya no sé lo que decir. Hablo con Mario, hablo con Muriana, hablo con la directiva, hablo con todo el mundo, porque de mi peña sí que puedo hablar desde arriba hasta abajo, porque conozco todo. Mario, para mí ayer la peña un traspié para atrás. Porque si la peña va al campo poblense y empata, o al campo de la Alcudia y empata, o al campo de Mallorca y empata y se trae un punto, es bueno. Pero la peña tiene que ganar en Montuiri. Tiene que ganar con la gorra, hombre. Un equipo es como si mañana el Barça no le gana al Cartagena. Pues mañana ponte que el Montuiri es el Cartagena y la peña es el Barcelona. Y punto, porque yo he visto la alineación y Mario tendrá baja o no tendrá, no sé las que tiene. Pero te digo yo que con el equipo que sacó ayer Mario, le tiene que meter 5 goles al Montuiri. Yo no diré que le deba meter 5 goles al Mallorca. Ni al Benisalín ni al Poblense. Pero al Montuiri sí. Se tiene que traer los 3 puntos. Y para mí es una derrota. El empate para mí es una derrota. Yo no sé. Hablo con Mario, tenemos un partido menos, que lo tendremos que ganar, pero hay que ganarlo. Y decirte que claro, ahora ves la clasificación y yo voy a apostar a muerte. Pues mi peña, vamos, si mi peña no está entre los cuatro, te digo yo a ti que vamos, que se vayan todos, que hagan autostop y cada uno para un lado, porque tienen equipo encabezada por mi pandito, que es uno de mis ojitos derechos, y terminando por mi meloncilla, que se vayan todos, si no están entre los cuatro, ahora, entre lesiones, no lesiones, pero yo he visto la alineación, ahora en parlant, de la peña, de resultat, ganado. Y de esas posibilidades. Sergio, ¿tú cómo vas? Bien, en primer lugar, felicitar a Ushuaia, ¿no? por la tremenda el resultado que está dando de meterse ahí en Copa Rey, ¿no? Después me gustaría destacar al Formentera, porque creo que tenemos que mencionarlo, lo tengo que mencionar, porque llevan 10 partidos sin perder. Yo creo que son números increíbles y habría digno de mencionar y destacar, porque no es fácil llevar a esos partido que lleva y bueno, igual que cuando han tenido traspié y nosotros hemos comentado de que tienen que ganar en todos los campos, pues mencionarlo, porque yo creo que se lo merecen y lo están demostrando, ¿no? La regularidad que están llevando. En cuanto al San Rafael, estuve viendo el partido y bueno, merecidamente se mereció, jugó mejor que el Ciudadela, estuvieron mejor. Evidentemente, pues los jugadores no tienen la frescura que tienen que tener por la situación que se encuentra, pero ahí el San Rafael se mereció ganar, ¿no? Entonces felicitar también a San Rafael por los 3 puntos, porque yo creo que era muy necesario de no pinchar, porque después de todos los traspiés que había tenido detrás, ¿no? En cuanto a la Peña Deportiva, yo pienso que la Peña Deportiva se deja 2 puntos, ¿no? Yo creo que la Peña Deportiva es de los partidos que en el calendario tú lo tienes que dar como 3 puntos y sumar esos 3 puntos, ¿no? Yo creo que deja de sumar 2 puntos, ¿no? Yo pienso y creo que son los partidos que tiene que puntuar, ¿no? Y referente a los juveniles, pues sí, ¿no? Viendo la situación que nos encontramos y económicamente cómo está el fútbol hoy en día, sería muy necesario que los clubes que ahora tenemos, más los que o el equipo que Hacienda a cara al año que viene, intentar a ver si se pueden conseguir tener mínimo tres equipos en categoría nacional, porque el futuro que se nos presenta es un futuro duro, complicado, y pienso que los equipos finales de tercera división van a tener que estar nutridos y reforzados por jugadores que estén preparados en juvenil nacional, que no es lo mismo que jugar aquí en la juvenil de aquí, la local, ¿no? Claro. Molt bé. Yo digo una cosa, digues. A ellos dos entrenadores. Yo, los juveniles, yo ni a Mario, ni a Vicente, ni al Cacho le voy a decir, pero los juveniles se cuajan dándole minutito y haciéndose futbolista. Pues claro, hay un paso importante, pero el futbolista se tiene que hacer hombre de juvenil a tercera. Y dándole minutito, los chiquillos van arropándose y haciéndose hombre en el campo. Solo es una opinión que tengo yo. Solo y refiriéndote antes que hablen ellos, mira si estoy convencido. Si yo fuera entrenador, tú a mí me das, tú eres presidente de la Peña y ese señor del Formentera, y yo hago los dos un contrato. Si con estos dos equipos yo no meto al equipo entre los cuatro primeros, no quiero cobrar. Pago 10.000 euros de mi bolsillo. Ahora, si lo meto, me dais. Eso podríamos estar hablando esta mañana, pero si eso lo tiene que marcar los clubes. Si al final el entrenador que traiga o los jugadores que trae de fuera, si te refuerza con jugadores de fuera, tú estás taponando los jugadores que tienes aquí. Eso es obvio. Por eso y después, si evidentemente estamos viendo un caso, por ejemplo, como estamos viendo, ¿no? Club de aquí mismo que le cuestan pagar, llevar la mensualidad o llevar al día, no aquí solo, sino en la península. Una vez más, es un ejemplo para que se den cuenta de que no se puede hipotecar un club, que tienen que tirar más de la gente de aquí y los jugadores. Llevamos años atrás, el isleño el año pasado, el Ibiza, los Ibiza que hemos estado, hemos visto que con jugadores desde aquí, dándole oportunidad y evidentemente teniendo buenos entrenadores ahí en la cantera y un presidente o un club o la dirección deportiva que la lleve o los coordinadores, que trabajen en unión, que para pero eso si está, después si no tendrán, perdona, déjame que termine, por favor, después no tendrán problemas para decir, es que no llegamos a final de mes, es decir, tienen que cambiar el chip, no se puede pagar los sueldos que se pagaban antes, pues bueno, tendremos pero que si girar lo esto. Que te iba a decir, pues ya está. De terminar, si yo soy tu presidente, te digo, Sergio, esto tengo para gastarme, y trabaja con lo que tengo, y punto, yo no te voy a decir que quede ya, pero primero. Si tú, por ejemplo, tú te traes jugadores de fuera, te traes jugadores pues como por eso te exijo. Pues ya está, pues si ya te traes jugadores, por ejemplo, como Carvajal o que ha venido, te hablo de Carvajal o los chicos que se han incorporado en no, en si la a Vicente también le exigimos, sí, ¿qué te crees? Sí, un chico que viene de fuera, el caso de Carvajal, y estamos viendo que San Rafael le cuesta pagar a final de mes, va a tener que contar con gente de aquí, si eso es obvio de val, coger anem, y valorar. Centremos una mica, anem per parts, comencem amb la Penya Esportiva Santa Eulària. Una Penya Esportiva Santa Eulària que, per cert, en Mario Machi ha recuperat pràcticament tota la plantilla, té lo millor encara un o dos, però en qualsevol cas jugadors molt importants del primer equip i estaven a disposició de l'entrenador aquest cap de setmana. A vegades s'excusa de que hi ha hagut lesionats, de que hi ha hagut algun jugador important que no estava disponible i això podia perjudicar, diguéssim, el ritme o la regularitat de l'equip. Bueno, jo no sé si hi ha excuses o no excuses ara mateix. El que sí és evident és que a qualsevol li pot passar empatar o perdre a un camp o davant un rival infinitament inferior. Però el que sí és cert és el que una mica en l'avi, el que hem comentat al principi, no? La Penya, per la condició i el potencial, ha d'anar guanyant aquest partit, no? Vull dir, no ens podem excusar en que si tenia un, dos o tres lesionats, no? Bueno, jo penso que lesionats en tenen tots els equips. De primera divisió, segona, tercera, juvenils i tal. Lesionats en una competició tan llarga sempre n'hi ha. O sigui que... I aposta, si no, ves lesionats, potser podries tenir 15 jugadors. I les plantilles en tenen 20 o en tenen 25, perquè saben que han de competir que haurà lesionats. O sigui, això, el que llavors hi ha una cosa, que és el potencial d'una plantilla, com en aquest cas que parlam, la plantilla de la Penya, o el potencial de Montuïri, això és d'això. Que llavors, a un partit pot passar qualsevol cosa, i ho veiem en la Copa del Rei, ja ho veiem, que equips inferiors, equips de segona B, han eliminat equips de primera divisió, pot passar un sol partit. Bueno, un partit de cada setmana el Madrid se n'ha anat i davant des de re empata, no? Vull dir que... Exactament, però normalment... Situacions es poden dar. Normalment els equips... No és així. I jo te voldria apuntar una cosa, Raül, del que parlàvem ara, que de vegades no li dona importància als juvenils y ahora que han conseguido tener tres equipos a la Lliga Nacional, que eso es muy importante, yo comento lo que ha dicho él, que los equipos, avui, en las circunstancias que hay de crisis y tal, han de dar mucha importancia a anar passant jugadors juvenils de la base. Porque ahora mismo, l'altre dia, ell destacava, no, la penya y tal, pero es que la penya, els jugadors que té la mitad son dos, ràpid. No, la mitad no, el 89%. O sea, que lo que se trata es la penya, que está trabajando molt bé la cantera, pero que se la volen de sortida ya, els jugadors. Los jugadores que tienen por más mínimamente son todos de San Antonio, o la mayoría de San Antonio, el 70-60% son de San Antonio, y tienen potencial, han jugado todo en tercera división. Es decir, que bueno, realmente... Bueno, pero sense desviar-nos, havia d'anar a guanyar la penya, ¿no? Y tenía que guanyar. Bueno, yo digo una cosa... No, dic que parlem una mica d'això, llavors que voleu parlant de juvenils. No, havia de guanyar la penya, però el futbol té aquestes coses, però bueno, indudablement que davant un equip com era el Montuïri, que va a segon de darrer, però bueno, aquestes coses, en que vagis darrer o segon de darrer, jo suposo que quan varen començar, no es pensaven estar en aquesta situació ni el Santanyí ni el Montuïri, que l'any passat eren dos equips que van acabar pues, a la zona templada, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera. Lo que està clar és que un equip, per exemple, que té 16 jugadors i que ha de demà en els juvenils, aquest entrenador es pot queixar, perquè dius, mira, he hagut de demà a tres juvenils perquè no tenia prou plantilla. Però si tu tens un equip que, per exemple, es que posaràs són tan bons com els que com es titulars, home, tu no et pots queixar perquè tinguis, home, si aquell creus que és millor però, o que està en millor moment que l'altre, bueno, mala sort, escolta, però tu tens uns recanvis, i si tens uns recanvis els tens perquè saps que et feien falta des d'un principi, i en compte de tenir 16 jugadors, titulars en tens 25 o 23 o 24. Això està clar, però pues, llavors no, el que no podem fer és queixar-nos. Mira que ejemplo, Baltra y Montoya en el Barcelona. Este verano no está aquí conmigo. Y resulta que iban a ser traspasados. Como hasta Muniesa, como son la mayoría de los chicos para que jueguen. Y ahí lo estás viendo. Le han dado minutos y han dicho, no, estos se quedan en el primer equipo. Si a los chavales dan minutos y están arropados por los veteranos, ¿tú te crees que dos juveniles en el campo de la Peña de Formentera, respaldados por 9 veteranos, van a llorar cuando venga el San Rafael ese o el Felaní a Santulalia? No. Que no pasa nada, hombre, te lo digo yo, que no pasa nada, porque los chicos están arropados y no son tontos, y juegan bien, lo que pasa es lo que te digo. Ayer debutó un juvenil en el San Rafael. Luna. Pero te digo yo que no vamos a alabar a Vicente, porque es amigo nuestro y le deseamos lo mejor, pero cuando hay que ser crítico con Vicente lo digo también. Vicente, si hubiese empezado bien, tiene mucho más equipo para estar donde está, pero sí te digo yo una cosa, que Vicente es un entrenador que los chicos, si se lo merecen, tengan 15 o 18, los pone. Los pone. Te lo digo yo. Bueno, anem per parts. No ens desviem. Estan parlant de la penya. No voleu parlar de la penya, eh? Morenama, juvenils, el Luna, el Sant Rafel... Que s'ha d'estar jo, que tens penya, no? Està jo, venga, parlem de la penya. Que te digo que tenía que haber ganado. No, pero. Que tenía que haber ganado, que es un traspiés para nosotros. Porque la Peña tiene potencial y equipo para ganar en Montuiri. Y el empate para nosotros los peñistas, aunque es un punto tal como está la clasificación, para mí es una derrota. Ahora, si nos quedamos. Para la Peña que va a cuarto. Es bueno, tengo un partido. No, cuarto, no, pero el partido que nos quedábamos segundo o tercero. Ahora era un cuarto. Sí. Queda un partido que tienen que jugar el 17 de gener. Sí. Pero ahora era un cuarto. Sí. Y el que dice Juanito es veritat. Vull dir, anant quarts, el Formatera va segon, però allò està tan apretat que ara estan tocant la porta ja, l'Alcudia va tercer, el Poblenci està allí dient aquí venc, no? Vull dir que puguem tenir un cert, com dèiem, un matalàs allí de punts, no? Que dius, bueno, doncs aquests equips com el Formatera com la Penya, que jo crec, sincerament, i el que heu vist aquesta temporada, tenen una diferència substancial respecte al resta dels equips, sobretot de Mallorca, doncs, està ara mateix lluitant per tenir un lloc d'honor amb equips que no els hi duen ni 3 punts d'avantatge, doncs escolta, és que a aquestes altures de temporada, això com a lo millor fa que pensar, por lo menos que pensar, a ver cómo encaminamos el futuro, ¿no? Pero si es que Mario mismo me dice a mí, es que viene por detrás el Ciudadela, o el Ferrería, sí, o el Constancia, o el otro, o el Ledramoto, el Poblense, el Yosetense, el Alcudia. Digo, Mario, sí, muy bien, sí tienen buen equipo, pero es que nosotros tenemos también muy buen equipo. Y a ellos saben el potencial de la Peña Toba Leares. Es lo que yo digo. Yo pienso que la Peña tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque si nos pavilan, yo creo que peligra. Peligra porque... desde el 28, no sé si lo sabéis, desde el 28 de agosto no gana un partido fuera. Bajo mi opinión y mereciéndole lo mejor a la Peña Deportiva, un equipo... Sergio, tú estás aquí para recordarme sí, esas no. cosas. Sí, sí, yo pienso que para estar entre los cuatro primeros, tú no solo... De agosto, no un partido fuera de desde cara. El 28 de agosto, desde la segunda jornada, lo cual estamos hablando tres meses y medio... ¿No? Sí, sí, sin ganar, hablo. Tres meses y medio para un equipo que se tiene que meter en playoff. Yo pienso que es un resultado bastante corto en cuanto a como equipo de visitante. Yo creo que me interesa. Si la Peña no gana Montuiri, en Felaní, es que, y en campo de estos no se meten los cuatro no, primeros. Pero volvemos a lo mismo. Tiene que sumar de tres. Claro. Es decir, cuando estás ahí arriba... y si los de atrás aprietan, lógicamente vas a tener que espabilar, ¿no? Y, igual que comenté la semana pasada, que en cuanto, o he comentado hoy, que el Formentera está marcando una diferencia y el Mallorca lo estamos viendo que va a otro nivel, a otro ritmo, pero el Formentera evidentemente estaba no hace mucho, había conseguido los mismos puntos fuera que dentro de casa, lo cual son puntos de playoff sí o sí. Yo creo que tienen que espabilar, pienso y creo que lo harán, porque tienen potencial y pienso que bueno, tienen que ganar algún partido fuera para coger ese plus más fuera. Porque però, vosaltres que parlàveu bastant amb en Mario, tant tu com tant Sergio com en l'Avi, què és el que li preocupa ara mateix, no? Vist lo vist. Sí, le preocupa que nosotros hablamos y no, lleva razón. Yo le digo, desequip. El equipo le preocupa de que todo el potencial no lo ha tenido nunca. Ahora, por ejemplo, pasó mañana, tiene el partido contra el Español, que es difícil, que no le interesa, y a lo mejor posiblemente sea verdad, se le pueden caer dos o tres jugadores, se le pueden lesionar. Lo que pasa que es lo que dice Lavi, tengo 13 jugadores y jugamos Copa de Rey o Copa esta que es el sondeo. En la Liga, no sé qué. Puede que ahí lleve razón, pero lo que sí te digo yo es que, te lo vuelvo a repetir, yo he mirado la alineación de ayer, que saca Mario, y mi peña tiene que ganar Montuiri 1-3 o 1-4. Hubo un gol legal de Pandito, legal, que lo vio hasta mi primo que está arriba, y se lo quitaron, porque tenía que haber ganado la Peña 2-3, pero como siempre pasa, pero es que si mete dos más, la anula ese gol, pero ha ganado. Lo que pasa es que, te lo vuelvo a repetir, por detrás, muy bien, los demás equipos no están cojos, pero la Peña tampoco, pero claro, si la Peña no gana fuera... y suma un punto, te digo yo a ti, y mira que yo doy la vida por la Peña y me juego lo que tengo en el banco, que estarán entre los cuatro, pero nos echarán aliento diciendo, uy, este está muy cerca ya, cuando otra vez ha tenido un colchón, como tú dices, que ahora no tenés colchón, se desinfla y te vas para atrás. Yo, em sap mal, Lavi, em sap mal, porque yo sé que tú tienes un cor peñista así de gros, pero os voy a recordar, avui que estem a punt ja en la recta final d'aquest 2013, que tu en aquesta cadira, i digo, en aquest micròfon, mantengo, vas dir que la Peña seria campió. I lo mantengo, y no lo mantengo por ser aficionado, que no era la Peña. No puede ser campeón ya. Pero bueno, no puede ser. Bueno, tranquilo. Yo digo que la Peña... después de los puntos que está dejando es igual, fuera. La Peña, la racha esta que lleva, la va a perder porque la Peña tiene que ganar fuera ya. Y te digo yo a ti que la Peña en esta liga ha ganado tres partidos, todos los palmas, yo te digo a ti que aposté por mi Peña y sigo apostando. Pero, y si la Peña no queda entre los cuatro primeros, te digo yo a ti que será un fracaso de Orba o a la grande. No hablamos de cuatro primeros, no. Él te habla de campeón. Y ahora ya de yo también voy a recordar a Cantolo. Dime una opinión de los cuatro. Sergio, para vos está diguent, también. El Formentera. Que se liga es muy larga, que el Mallorca... tendrá sus momentos y que degut fundamentalmente que habrá jugadores y de fet ya n'hi ha, que primer equipo yo lo dije y tal, que el Formentera en algún momento baixarà una mica d'escarro, però yo sinceramente vist lo vist fins ara veig molt difícil que el Mallorca baixi d'escarro. Yo dije que Formentera quedaba primero y Mallorca segundo, tercero Peña, sigo pensando que cada vez el Mallorca está ganando con menos holgura en los partidos. En Alcudia, en Campos, sí, això es veurà, pero en la segona volta. Per per. La segona volta veurem tiene que venir Mallorca, tiene que venir a Santulalia, tiene que ir a Formentera. Yo sigo apostando muy fuerte por el Formentera porque estoy viendo que están haciendo una temporada increíble. Lógicamente tiene una plantilla increíble y pienso que sigo apostando por el Formentera. El problema més grave del Mallorca es que hay molt de merder. Hi ha molt de merder perquè inclús ja deien que anaven a canviar l'entrenador perquè l'entrenador és íntim amic d'en Serra Ferrer, sí. I hi ha un merder que això podria desencadenar amb una història terrible, no? I bueno, pot ser una condició, no? Perquè inclús si el mateix entrenador d'ara es sent, diguéssim, putejat parlant malament, ja no crec que treballin la mateixa il·lusió, ni les mateixes ganes, ni les mateixes històries, no? I això, vulgues o no vulgues, fa mal en el primer equip, fa mal en el segon equip, i no m'estranyaria que ja han estat a punt de fotre-la en el carrer, en el del primer equip, i ahir acabarà que el fotran al carrer, perquè ahir perd 2-1 contra el Jaén, que el Jaén pues, és un equipet de segona, un equipet, però el Mallorca no pot estar aquí. Claro, i entonces hi ha molt de tinglat. Bueno, voy a hacer una pregunta. José Luis Oltra, que es amigo mío, normalmente yo hablo con esto la semana, ¿y sabes lo que me dice a mí José Luis Oltra? Don Juanito Riera. No. ¿Sabes? No. Pero te lo voy a otra vez, ¿y sabes lo que me dice José Luis? Que la afición del Mallorca está muy equivocada. Que hay equipos en segunda con mejores plantillas que el Mallorca. Y la gente se cree que va a subir Mallorca a primera con la gorra. No, con la gorra no. Ah, cuidado. Con la gorra no. Cuidado. Con la gorra no. Però no me fotis. Han perdido mucho partido. Que es puguen posar al costat del Miranda, és del Lugo, del no sé què. Ponferradina. Numancia va segundo y Numancia va cuarto, pero bueno, ¿qué pensáis? ¿Que son Muebles López? No. ¿Son Muebles López los equipos que van arriba? Pero ha perdido muchos puntos son en equipos casa. Que están bien os trabajados. Digo que el potencial del Mallorca de primera le han quitado 6 jugadores. Jugadores. ¿Eh? De los que tenía el año pasado, en primera le han quitado 6 jugadores. Bueno, podía seguir, sí, ¿cómo va a seguir? Han vengut jugadors. Han venido dos del Bayern Múnich, no, dos del Barcelona, sí, y un del Bilbao. Si ara no funcionen... I un goleador, si, que Heijo. Si ara no funcionen... Heijo. Qui? Heijo, goleador. Heijo. Si el problema... I ara en Gémez aquest, que està a punt de... Està si punt el problema de el problema de resultar en tot l'equip del mundo... Els de Mallorca no mos veu, quasi. No, el problema ja és està, que els Mallorca... entrenadores en la Peña, Formentera i San Rafael... Cuando vaya, es que son unos desgraciados, lo he dicho siempre, son unos desgraciados. Ahora, una cosa. No tienen suerte, porque cuando vienen la culpa de ellos. Quina, cuando ganan, no. Quina influència, pensava el que té, has fet de que la situació econòmica dins de Sant Torn del Sant Rafel estigui enrarida perquè hi hagi una certa regularitat amb un equip que jo, sincerament, també penso que pot estar més amunt del que està. Que pot estar més amunt del que està. No sé si hi ha lastre o no hi ha lastre, però el que sí que és cert és que la darrera temporada amb el Mario va deixar una situació econòmica que ara mateix, no pel Mario, perquè ell va demanar el que va demanar i li van dur el que li van dur, però me refereix com a punt de referència. Va lastrar en el club fins al punt de veure cap a quin futur econòmic s'encamina el Sant Rafel. ¿Cómo veis? Yo pienso... Con un camino que pone muy negro. Muy negro, pero no San Rafael. Y mi peña, y Formentera, pero San Rafael es un poquito más negro. El San Rafael está más cerca del tanatorio. Porque te lo vuelvo a repetir. El árbol de los chingüis, cada vez hay menos chingüis. Y te digo yo a ti que no. Que estamos el problema sufriendo es que si tú no es jugador, els expliques la situación, ¿no? San Rafael, los que sí. Y te digo, mira... Nosotros aquí no podemos pagar, pero si llavors la cosa va bien, abordaremos y tal. Pero cuando a un jugador le dius cada mes te daremos això y llavors no pots, aquí vienen los problemas. Ahí me estaba contando en Dani Mori, que nos encontramos a l'aeroport de Palma y venguérem... S'entrenava al Ciudadella, ahora. Sí, que es, però, té una, el Ciudadella no paga. Y tiene una cantidad de problemas, diu, porque la gente no está per la actitud de viatge. Con qui no cobren, ven con una cantidad de baixes y tal. Y eso es el problema. En aquestes categories. Si pagues, pots exigir. Si no pagues, tens problemes. Però si ofereixes i no tens possibilitat de pagar, llavors venen els problemes. Aquest és el problema. Si tu no saps a on estàs, i per exemple, claro, l'any que hi havia o els anys que hi va haver en Mario, pues bueno, pues claro, això a vegades és veritat. Hauríem de tenir aquest, hauríem de tenir aquell. Dos darrers. Hauríem de tenir aquest, hauríem de tenir aquell. I bueno, i la sensibilitat dels presidents, jo dic presidents, o de directives, pues diuen, cony, és que l'entrenador mos demana aquest, anem a fer un esforç. I fas aquell esforç. Anem a fer aquell altre esforç. I et vas enfangant. O sigui, en mica et vas enfangant. I dius, bueno, a veure com ne sortirem. I aquella temporada no en surts. Dius, bueno, la temporada que ve, a veure si ho podem rescabalar. I mos enxercam més i mos enfonsam més. Jo crec que lo dijo la última vez que estuvo Bernat aquí con nosotros, que evidentemente había bajado el presupuesto porque se hicieron locura en cuanto a que se encontró pues con en fin. Yo pienso que el San Rafael no estaba preparado para estar al club, para apostar a jugar un playoff, yo pienso, sobre... Y el mismo presidente lo dijo aquí, 235.000 euros un equipo en tercera división cuando no puede estar, yo creo que es una barbaridad. Con lo bien que dijo Paco Bonet. Influye, eso. Sí. Paco sí. Bonet dijo, me yo dijo, Lavi, que... lo bien que íbamos nosotros en nuestro Yahoo. Pop. Ahora ha pasado la lancha y ahora hay que repostar la gasolina. No, ahora torna a ser llevut, pero vivía siendo una lancha. No, ¿cuándo dice aquí? Tornam feliz Navidad. De festes, ¿no? Feliz Navidad toda Ibiza y mucha salud. Que haya trabajo y salud para todos. Y jam, todos, ¿no? Molts anys i molts. Molts anys i molts. Molts anys i molts. I que toque la lotería que toque alguna vez. Fins l'any que ve, aquí ho deixam, Esports d'Èxit, en aquest temps de tertúlia, aquí Ràdio Èxit i ATF, a Televisió Eivissa i Formentera. Que tinguin una bona sortida d'any, una bona entrada d'any, que els Reis es portin molt bé. Fins l'any que ve. Ràdio Èxit, 106.4 FM.